Sí, rap al cubo, 2007, conexión sur. Yo. No más lágrimas perdidas en este no more drama. Sabes que perdemos si se apaga nuestra llama. Quiero recordarte pero sufro mi calvario. No quiero escucharte decir que no me hará más daño. Aprendí a no tenerte cerca pero sufro. Me gustaría creer que fue porque Dios lo quiso. Te recuerdo entre los hielos que guardo en los folios. Te quería odiar y de hecho ahora te odio. Tus palabras son mentiras como tú te quiero. Todas ellas con mis miedos llevados por el viento. No quiero un lo siento, no quiero nada tuyo. No quiero tus suspiros fríos entre mis murmullo. Solo soy un poeta que vive a su modo. No tienes ni idea de lo que me cuesta dormir solo. Me levanto entre las sábanas que yo empapo. Mi vida entre tus manos fue un muñeco de trapo. De mi corazón ya no necesito nada. Decidí vivir sufriendo en soledad mi drama. La vida, ¿dónde acaba? ¿Dónde empieza? Porque tú eras mi vida y de repente ahora me dejas. Lo nuestro solo es un recuerdo pasajero que quedará clavado en mí como tú te quiero. Lloro por tu ausencia, pierdo la paciencia. Echo de menos tu momento y tu esencia. Sacaste a este imbécil del fondo de su pozo. Un niño travieso que llora entre sollozos. La vida es un círculo con forma de espiral. Tú eres mi musa y un recuerdo que olvidar.